En este momento está entrando la llamada telefónica. Vamos a tomarla, vamos a tomar esta llamada. Ubicamos, Morené, ¿cómo estás? Dinos, ¿cuál es tu problema? Mire, licenciado Ángel, yo lo que tengo es una duda. Ajá. Y quise poner nada más que no me queda bien clara, entonces ahorita aprovechando. Venga, venga. Voy a ver si me podían sacar esa duda. Lo que pasa es que yo me afilié y registré 9 deudas. Ajá. Con diferentes bancos. Creo que ahorita no vale la pena mencionar las cantidades, ya que el problema en sí es que dejé pendiente una deuda de Suburbia. De Bancomer, porque en el momento que yo me afilié, yo no le debía nada, no, ni le debo nada. Muy bien. Con esa cuenta. Ajá. Estaba en ceros, entonces pues dije, ¿para qué la anoto si no debo nada? Pues fue Desidia, se me fue la cabeza y no la anoté. Entonces, ahora resulta de que debo 84 pesos. Muy bien. Pues es lo de menos, pagarlo es una cantidad mínima. Claro, claro. Mi miedo es que si pago yo algo, pueda salir de la mora, ya que yo dejé de pagar desde octubre del año pasado. No, no sales de mora porque estarías pagando en una tarjeta en la que no estás en mora. Es independiente por completo, ¿me explico? Ok. Tú puedes ir y pagar los 84 pesos directamente en esa cuenta y no tienes mayor problema con las demás. ¿Alguna fecha que recomienden para pagar y cancelarla inmediatamente esa cuenta? Pues de inmediato, págala de inmediato y procede a cancelarla. Ok. De eso no vas a tener mayor problema porque, te repito, son cuentas independientes. No tiene que ver con las otras. Ahora sí que es la más mínima. Ya salimos de una, vamos por las que siguen. Empezar y ya, a ver, primeramente Dios. Claro que sí. Muchas gracias, licenciado. No, hombre, ¿de qué? Cuídate, Morené, hasta luego.